Estamos con Araldo Elena, el concejal del PJ. Pali, unos minutos, estamos en vivo para Kermés. Está por empezar las comisiones, Araldo, pero queríamos hablar con vos respecto a lo que presentaron ayer, que tiene que ver con la posibilidad de derogar esta polémica ordenanza de las antenas. Estuvieron reunidos con gente de la CPE. Contanos más o menos cómo fue esa reunión. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, habíamos, desde que salió la ordenanza, nosotros habíamos hablado con el presidente de la cooperativa para pedirle una reunión. Ellos estaban gestionando también una reunión con el intendente. Nosotros lo que buscábamos era generar el espacio de diálogo, que como manifestamos en el primer momento cuando se aprobó la ordenanza, se analizó la cuestión técnica. Era una ordenanza que a criterio de los que la votamos, puntualizamos el tema de la salud, el tema de los servicios a los santarroseños, pero bueno, no en ningún momento se vio la posibilidad de que ningún actor de la ciudad se pudiera sentir afectado. Entonces, ante manifestaciones de diferentes actores de Santa Rosa que se manifestaron a favor y en contra, planteamos el conversar con cada uno de ellos. Bueno, con la reunión con la cooperativa se había venido demorando, se había hablado telefónicamente. En el día de ayer nos reunimos y le manifestamos cuál era la intención que veníamos teniendo, ¿no? Que era, ya que el intendente había hecho oídos sordos a los pedidos del bloque de que la cooperativa fuera atendida, de que se generara un espacio de diálogo en el que estuvieran no solamente el intendente, la cooperativa, los concejales y otros actores importantes en el tema en la ciudad, decidimos tomar la iniciativa nosotros y manifestarle la intención de plantear la derogación de la ordenanza, pero no desde el punto de vista técnico solamente, sino que creo lo que se dio, y está bueno que así haya sido, es un debate político que tiene que ver con la utilización de los espacios públicos. Así que bueno, tomamos esa iniciativa desde el bloque, con el consenso de otros bloques de la oposición, y creo que en ese sentido también planteamos por lo menos el seguir trabajando al efecto recaudatorio que necesita la municipalidad en constatar el cobro de los canales que corresponden al resto de las antenas instaladas. Sabemos que hay antenas instaladas en forma clandestina, pero es un trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal, no solamente en cuanto al control, sino también el cobro de las mismas. Pienso un poco en esta votación a favor, que después de lo que se armó respecto a las discusiones y demás, digamos, desde el bloque, hacen un poco de autocrítica de esa votación a favor. A ver, nosotros cuando lo votamos teníamos una información sobre la mesa que tenía que ver con cuestiones técnicas. Después surgieron datos llamativos y alarmantes que desconocíamos, ¿no? Llama muchísimo y poderosamente la atención que en el medio en el que se está votando la ordenanza, antes de eso hay una empresa multinacional pidiendo la factibilidad eléctrica de determinados espacios de la ciudad de Santa Rosa, cuando aún no había salido aprobada la ordenanza. Entonces esas cosas llaman poderosamente la atención. Y algunos otros hechos que también generaban dudas, que tenía que ver con cuestiones que no iban más allá de lo técnico. Si hubiese generado ese espacio que estábamos solicitando de diálogo y discusión con los diferentes actores interesados, se podrían haber aclarado esas dudas y quizás hubiésemos llegado a otra solución. La verdad que se nos fueron cerrando las puertas de un ejecutivo que es testarudo y terco, entonces al no permitir el diálogo y el consenso tuvimos que generar nosotros desde el bloque y desde la oposición ese espacio de diálogo y de consenso, y bueno, de ahí surgió lo que ya veníamos pensando, que era la derogación de la ordenanza. ¿Piensan derogar esta ordenanza y modificarla del 2000? ¿Ustedes piensan que es anacrónica? ¿Eso por lo menos es lo que dijeron? Sí, a ver, había cuestiones que veníamos analizando. Sabemos que la ordenanza del año 2000, que es la que le abre la puerta a la instalación de antenas en la ciudad, ya tiene muchos años en un tema que con el avance de la tecnología es importante ir actualizándola. Y ayer surgió también el compromiso de empezar a trabajar algunas cuestiones en conjunto con la CPE y sumar a otros actores interesados en el tema, y creo que podemos hacer algo que surja del consenso de todo y que beneficie a todos los santarroseños, tanto la Cooperativa Popular de Electricidad, los concejales que estamos acá representando, somos representantes de los vecinos y a ellos nos debemos, así que lo que hacemos y el trabajo que podamos lograr en conjunto suma para todos los santarroseños. Gracias, Araldo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pali. Araldo Eleno, el concejal del PJ, está ingresando en este momento a la Comisión de Obras Públicas, que es la que comienzan abren esta